Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, las flores, los frutos, las materas, los sustratos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. Ya sabes que cualquier duda, cualquier sugerencia, comentario, saludo, bueno, lo que quieras comentarme lo puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en niaflora.com/contactar. Allí puedes dejar cualquier comentario. También, si quieres estar al tanto de cuando publico un nuevo artículo, un nuevo capítulo del podcast, cualquier cosa que voy comentando, puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en niaflora.com/tips. Ahí dejas tu nombre, tu correo y listo. Quedas suscrito a la lista de correos y ahí pues te llega la información directamente a tu bandeja de entrada. Recuerda que asociado a este podcast están las notas del programa en donde encuentras pues un pequeño resumen de lo que se habló en ese día y también algunos links y algunas imágenes que a veces coloco en cada capítulo, pues dependiendo del tema del cual se esté hablando. Ahí vas a encontrar este capítulo y el resto de capítulos que he publicado y bueno, los que seguiré publicando, ¿no? Eso lo encuentras ¿en dónde? En niaflora.com/podcast. Ahí. Entonces, en este capítulo de hoy voy a hablar acerca de una planta que es muy bonita, pero que da muchos dolores de cabeza a las personas que la intentan tener. ¿De cuál planta estoy hablando? Bueno, de la planta abrecaminos, mosaico, fitonia, entre otros nombres que tiene. Entonces, estas plantitas las van a reconocer muy fácilmente porque tienen pues, hojas verdes normales, pero sus venas son de colores. O sea, su color verde es como un color verde oliva, pero sus venitas, las que recorren toda la hojita, son de color blanco, de color rosa, de color rojo. Entonces, eso es lo que las hace tan bonitas. Parecen como pintaditas a mano. Son bastante agradables. Y lo bonito de ellas es que, bueno, normalmente las plantas de interior no es que aporten mucho color. Entonces, esta pues nos sirve para darle algo de color a lugares que tienen poca luz, pues porque obviamente el color de las venitas no va a cambiar porque haya más o menos luz. Además que es muy pequeña, entonces la podemos mantener en lugares que tenemos pues con poco espacio, pero a pesar de ser muy bonita, de ser muy decorativa, puede ser un reto para jardineros principiantes porque tiene algunas cositas. Entonces les voy a comentar cómo cuidarla para que se les dé mejor en interior. Primero, ¿de dónde viene? Bueno, esta planta es originaria de los bosques húmedos tropicales. Allí crecen los bordes de los caminos. Es una planta rastrera, o sea, ella se va arrastrando y va cubriendo el suelo, va cubriendo, entonces va alargándose por los lados. Ella crece en los bordes de los caminos, entonces allí en los bordes de los caminos de los bosques, pues obviamente recibe una luz tenue y como es un bosque húmedo tropical, pues recibe alta humedad, entonces le gusta la sombra leve, una alta humedad atmosférica. Bueno, la fitonia es el nombre del género, ¿no? Es el género fitonia, pero hay muchas especies dentro de ese género. Las más comunes, las que más encontramos en nuestras casas y las que más se comercializan son la fitonia verschaffelti y fitonia albivenis, que tienen venas blancas, venas rojas o venas rosas, viven en diferentes tamaños, algunas son más chaparritas, otras son más grandes, otras de hoja redonda, otra de hoja alargada, entonces hay mucha variabilidad en ellas. Lo más característico de ella obviamente son las hojas, que son bastante vistosas y las pueden reconocer. Si no la conocen, pues tal vez en la nota del programa les coloco una fotico para que las puedan saber cuáles son. Y las flores pues realmente no es que sean muy vistosas, además que en las casas casi nunca florece. Y las flores tampoco es que sean muy espectaculares, se produce como una pequeña espiga y unas flores blancas chiquititas. Y ya, eso es todo. Tengan en cuenta una cosa, ellas, su nombre científico es fitonia dependiendo de la especie, fitonia albivenis o cualquier otra de las fitonias, pero el nombre común normalmente se le llama la planta abrecaminos, pues porque lo que les digo, que ya crece en los bordes desde los caminos, por eso le llaman la planta abre caminos, pero también ese nombre común lo tienen otras especies. Entonces yo hice un capítulo hablando de la diferencia entre los nombres comunes y los nombres científicos y por qué a veces recomiendo usar más los nombres científicos que los nombres comunes. Este es uno de esos casos en los que puede dar problemas ese nombre, porque el nombre abre caminos lo tienen muchas plantas que usan en esoterismo, con fines medicinales y demás. Un ejemplo de esas plantas que confunden mucho, que también la llaman abre caminos, es una que se llama Quanophyllum vilosum, que de hecho no es ni siquiera de la misma familia, y muchas otras más. Ustedes buscan abrecaminos, tal vez se le vienen a la cabeza muchas plantas diferentes que pueden que no sean la misma de la cual les estoy hablando ahorita. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay varios artículos medicinales y de esoterismo y demás que hablan acerca de los usos de la planta, pero ni siquiera ponen el nombre científico ni la fotico de qué planta están hablando, o ponen una foto de una planta y ponen el nombre científico de otra planta. Entonces desconfíen totalmente de esos artículos que les hablan de plantas plantas, especialmente si son fines medicinales. Peligrosísimo si les dicen que hay que consumirlas de alguna forma y no les menciona bien exactamente cuál es, porque eso se puede prestar para muchas confusiones. Así como hay plantas milagrosas que sirven para mil cosas, hay otras plantas que son tóxicas. Entonces, si están confundiendo la planta, puede que la estén usando de forma inadecuada, para que no les funcione de la forma que es, pero lo peor es que puede que sean tóxicas. Entonces, desconfíen de esos artículos. Realmente es una irresponsabilidad colocarlos que cierta planta se puede consumir y no decir exactamente cuál es, porque por nombre común de abre caminos hay muchas plantas. Esta planta, la abre caminos, la fitonia, la consideran una planta de la buena suerte, entonces por eso la colocan en los locales o en las casas, porque dice que pues, aumenta las oportunidades laborales. O sea, ya la tienes en tu casa por la razón que sea, porque te parece bonita, por la suerte, por los usos que le des. Entonces ahora te preguntarás, ¿cómo la cuido? Bueno, ¿dónde la colocas? Trata de colocarla en un lugar, en una habitación normal, que tenga una luz tenue, que tenga salpicadita, o sea, como que tenga una ventana, pero la luz no le dé directamente, sino que le dé indirecta. Esa es la luz que ella prefiere. Si la colocas en la luz directa, pues ella se va a quemar. Se le van a quemar los bordes, el agua se le va a evaporar muy rápido, entonces va a ser un problema. La mayoría de luz que tienen las casas normales, pues funcionan bien para ella. También, ten en cuenta que, como te dije, es una planta rastrera. Entonces ella se va arrastrando y va aumentando, pues sus hijitos van creciendo para los lados. Entonces esta planta es perfecta para colocarlas, por ejemplo, en canastas y que los hijitos vayan saliendo por los lados y vayan cubriendo la canasta. Sirven muy bien para materas que tengas planitas. ¿Por qué? Pues porque ellas tienen muy poquita raíz. De hecho, si tú las sacas de la matera, te vas a dar cuenta que no alcanza ni la mitad de la matera. Las raíces son poco profundas, entonces funcionan muy bien en materas que son planas, poco profundas. Con respecto a la temperatura, bueno, la temperatura también de una casa funciona bastante bien para ellas, entonces no hay problema. Lo único es que pues no funciona tan bien en lugares que sean muy fríos, no menos de 18 grados centígrados, porque ten en cuenta que ella es una planta de los bosques húmedos tropicales, entonces obviamente no soporta climas más fríos. Con respecto al tiempo, ¿cuántos años dura en tu casa? Bueno, ella dura mucho, mucho tiempo. De hecho, puede ser el crecimiento indefinido porque ellas se pueden propagar fácilmente. Ellas alcanzan a medir más de 15 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. Pueden ser más anchas. Esa es como la generalidad, pero hay unas variedades que son mucho más pequeñitas que se mantienen chaparras. Estas plantas son ideales para propagarlas, son maravillosas, son de las plantas más fáciles de pegar. Como te dije, ellas son rastreras, ¿no? Entonces van saliendo como hijitos y se empiezan como a despelucar, ellas empiezan a crecer y como a salirle hijitos y como que no se quedan en la matera, sino que se empiezan a salir, se forma como para los lados y se empieza a ver como fea y uno dice, ¿pero qué le pasa a esta planta? Ya claro, ya se empieza a crecer para los lados. Entonces cuando ya veas que está toda deforme y como toda salida de la matera, es que le está yendo muy bien y ya le está yendo tan bien que está empezando a buscar territorios a los lados para donde ir a crecer. Entonces lo que puedes hacer es cortar las hojitas que están creciendo ya muy desordenadas, corta esas punticas de esos tallos e incluye más o menos dos o tres hojas e inserta en la misma matera y ella pega. Los tallos mismos producen una nueva raíz y hace que la planta dentro de esa matera se vea mucho más rellenita, como con más forma, porque ya es con el tiempo, como te digo, empiezan como a despelucarse y ya no se ven tan bonitas y vas a ver que ellas prenden facilísimo. También coges un piecito, una ramita y las puedes regalar o sembrar en otra matera y ya es muy fácil de propagar. Entonces eso es una ventaja de ella. Bueno, con respecto al mantenimiento, bueno, a ella casi no le dan plagas realmente, no es una planta que le atraiga mucho a las plagas, entonces pues eso no es mucho problema. Con respecto a las flores, ella casi no florece en casa, pero si te llega a florecer, pues realmente es una espiga muy normalita, es pequeñita con flores súper pequeñitas. Lo mejor es que se las quites, o sea, si ves que está produciendo una espiga, lo mejor es quitarle la florecita para no quitarle como vida a la planta, porque la planta se pone un poquito como fea cuando tiene flores, entonces pues le quita las flores y así te va a durar mucho tiempo más. Con respecto a la fertilización, ella no necesita mucha fertilización o frecuente fertilización. De hecho, si le aplicas mucho fertilizante, ella se tiende a quemar. Si la quieres fertilizar, bueno, puedes agregarle algo de abonito de lenta liberación o puedes colocarle fertilizante pero rendido a la mitad. O sea, la mitad de la dosis que le aplicas al resto de plantas, aplicarle a ella. Pero ya no necesita mucho fertilizante y si te pasas con el fertilizante, la quemas. Como ves, o sea, las indicaciones que están es supremamente fácil de cuidar. El único problema de ellas es el riego. El riego sí tiene su mañita. ¿Por qué? Porque ella viene de los bosques húmedos tropicales, entonces les gusta una alta humedad, pero si uno la riega demasiado, si le riega demasiado el sustrato y le mantiene sus raíces húmedas, ella se pudre. Como te digo, ella tiene raíces muy, muy pequeñitas, muy poco profundas, entonces si uno la riega demasiado, esa agua queda estancada ahí y las raíces tienen mayor riesgo de pudrirse. Lo normal es regarla cada 2 veces por semana, más o menos, pero eso varía muchísimo dependiendo pues del microclima en el cual tú la tengas, en la temperatura de tu casa y la temperatura de tu ciudad. Entonces, lo mejor, la recomendación que siempre doy es tocar la tierra y no la dejes secar, o sea, que la riegues y que no esté como fangosa, que no esté acumulada como tierra, ahí está ideal. Prefiere con ese tipo de planta, como ya les gusta un poquito el sustrato un poquito húmedo, prefiere sustratos que mantengan un poquito la humedad, pero no excesivamente. Y a ellas no les gusta demasiado la humedad, pero tampoco les gusta estar demasiado secas. De hecho, si las dejas secar, ellas son supremamente sensibles. Hay algunas plantas que uno se le olvida a veces regarlas y uno las recupera y ya, ¡pum! Ya, listo, están lindas otra vez, están así todas tristes, uno las riega y ellas vuelve y se recupera. Pero esta es una de esas plantas que no perdonan tan fácil. Uno la deja de regar el día que es y al otro día uno la ve terrible, muy triste y trata de recuperarla y puede costarle recuperarla. Entonces, si tú encuentras una planta que se te olvidó regarla, una de estas fitonias, se te olvidó regarla, procura regarla lo más rápido posible, que no dejes pasar más de 24 horas sin regarla, porque ya se estresa demasiado, puede que no se recupere bien. Algunas se recuperan, pero si esto pasa a menudo, ella va a sufrir y eventualmente muere. Esa es la mayor causa de muerte de las fitonias en las casas. La mayoría de plantas que me traían los clientes para que les diera qué era por eso. Es mantener un ritmo constante de riego. O sea, no las encharques, pero tampoco las dejes secar. Entonces, tomarle el tirito al principio del riego es un poquito complejo, pero ya una vez tienes una rutina de riego, ella funciona muy bien. Con respecto a la humedad, bueno, ella, como te digo, viene de los bosques húmedos tropicales, entonces por supuesto que le encanta la humedad. Entonces, cuando la riegues, de vez en cuando rocéale las hojitas y manténla así húmeda. Otra forma de mantener la humedad es colocar varias plantas al mismo tiempo. Entonces, tú sabes que ellas forman unas microgoticas y van formando como un ambiente más propicio para ellas. Esos serían los cuidados. Como ves, es una planta muy fácil de cuidar. El único problema es el riego, pero el riego, pues, al principio, mientras ella se acostumbra a tu casa y mientras tú le coges como el tiro a cómo es que ella le gusta tomar el agua y cada cuánto toma agua en tu casa. Una vez tú sabes, ya tienes una rutina, pues es muy fácil. Entonces, ya sabes, lo principal para tener una fitonia saludable es que no le gusta el aire seco, no le gusta la luz fuerte porque se estresa, no le dejes secar la tierra y colócale, pues encuéntrale un lugar ideal en el que encuentres el ritmo de riego más apropiado para ella y ya, ella crecerá mucho tiempo. Si tienes alguna duda, ya sabes que puedes contactarme en niaflora.com/contactar. También, ya que estás por acá y si te gustó este podcast o el resto de capítulos del podcast, no olvides dejar una valoración positiva en iBooks, en Spotify, en iTunes o en cualquier reproductor de podcast del cual me estés escuchando. Esto me ayuda a que más personas me conozcan, a sentirme más motivada a publicar nuevo contenido que te pueda servir y pues para saber que hay alguien al otro lado escuchando. Entonces, no siendo más, me despido y sigamos cultivando en la ciudad. ¡Adiós!